¿Están de fiesta? ¿Están de fiesta? ¿Están de fiesta? Llevo con alegría, la llevo en el corazón, ganándolo todo ya. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché tu voz. Y entonces salí a la vida cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo sufrimiento, bailando, bailando vengo. Es el fuego que llevo dentro, sonriendo que hay dolor. Se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo entonces hallé el remedio porque somos colombianos. Silvestre Dangond. Ay, la vida que llevo yo, la llevo con alegría. La llevo en el corazón, cantándola todo el día. Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía, hasta que escuché su voz. Y entonces hallé la vida cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo el sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues es un fuego que llevo dentro, sufriendo aunque hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hallé el remedio. Pues se me fue todo el sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues este fuego el que llevo dentro, sonriendo que hay dolor. Me se calmó todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hay el remedio, cantando, cantando yo vengo. Pues se me fue todo el sufrimiento, bailando, bailando vengo. Pues este fuego que llevo dentro, sonriendo que hay dolor. Pues se cambió todo mi lamento, levanto mis manos hoy. Yo en Jesús hay el remedio.